que dice, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy buenas tardes. Placer saludarlos. Ya empezamos a compartir, a disfrutar este momento en el regreso aquí en Radio El Mundo, haciendo Mira Quién Habla, el espacio que conduce el doctor Carlos Mira, quien hoy está vía telefónica comunicados con nosotros para empezar a conversar, bueno, de los hechos más importantes para analizar nuestra realidad. Carlitos, querido, ¿cómo estás? Bienvenido. Silvito, qué placer escucharte, querido. ¿Cómo estás? Igualmente, es bien, por suerte. Aquí, de vuelta, de regreso, ¿eh? Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias. Ya habíamos anunciado que estabas hoy lunes por aquí, así que bueno, bienvenido, nos veremos mañana. Justo coincidió que tengo un evento de los amigos de Saint Pete, que es una, bueno, comunidad de playa ahí en la zona del Golfo, en la Florida, y que están de visita una nutrida delegación acá en la Argentina, y ha tenido, bueno, la deferencia de invitarnos a una cena en el Hotel Panamericano, así que aquí estamos. Pero bueno, para no estar ausentes, y aunque sea por teléfono, mantener nuestro contacto cotidiano, hacemos un breve comentario y después, bueno, quedarás al mando, Silvino. Algo que me llamó la atención, vos me escuchás bien, ¿no? Te escucho perfecto, Carlos. Porque estoy en un primer subsuelo, ¿viste? Y, no, tranquilo, y que la verdad el sonido es bárbaro, ¿eh? Bueno, perfecto. Algo que me llamó la atención de una observación del ministro Kicillof, que no fue precisamente a la que más bolilla se le dio hoy. A la que más bolilla se le dio hoy fue esta, en donde Kicillof aparece afirmando que la economía argentina no tiene demasiados inconvenientes, demasiados problemas. No fue eso lo que más me llamó la atención, fue otra referencia en donde el ministro dice que los empresarios deberían dejar de especular y dedicarse a invertir. Y me llamó la atención porque me hace dudar de los pergaminos de Kicillof, que aparentemente bien ganados se los tiene en su etapa académica en la universidad, pero digamos, una afirmación como esta los pone en duda, ¿no? O te hace dudar, porque obviamente una persona de esa inteligencia y de esa capacidad debería saber que todo en la vida es especulación, desde que el propio ministro se levanta, él mismo está especulando con que levantarse es mejor que quedarse en la cama. Desde que alguien que enciende un cigarrillo está especulando con que el placer de fumar va a superar el daño de fumar. Y así sucesivamente con todo. La vida es una especulación para tomar decisiones. Y la especulación y la inversión no son términos antónimos, como parece indicar la expresión de Kicillof. La inversión es una especulación más, es decir, uno especula con que invirtiendo, por caso, en la Argentina, bueno, va a obtener un beneficio mejor que no haciendo nada o invirtiendo en otro lado. Entonces, digamos, si el ministro, porque en eso está correcto, la Argentina tiene un problema con la inversión, y está correcto con estar preocupado con eso, debería preguntarse por qué, en su puesto, justamente lo más importante y para lo que debería servir un ministro de Economía es para atraer inversiones, justamente. Entonces, si está correctamente preocupado por eso, debería preguntarse qué está haciendo él para que los empresarios inviertan, para que a los empresarios especulando lleguen a la decisión, lleguen a la convicción de que les conviene invertir en la Argentina frente a otras opciones que tengan disponibles. Y que la mejor opción disponible para su conveniencia es invertir en la Argentina. Entonces allí el ministro lograría de modo suave, sin bravuconadas, sin dar órdenes, por la vía tranquila de que la gente tome las decisiones libremente, el doble efecto de respetar los derechos individuales, de que la gente tome decisiones libres, y su objetivo, el objetivo que él debe perseguir, que es que la gente invierta acá. Entonces, ¿por qué no está ocurriendo esto? ¿Por qué Kicillof debe ponerse prácticamente en el lugar de un general a dar órdenes, digamos, como si alguien se la fuera a cumplir, para que la gente invierta en la Argentina? Y bueno, repasemos tres o cuatro cosas de las apariciones rutilantes de Kicillof en la escena argentina. La primera fue confiscando YPF, o las acciones de Repsol en YPF, sin indemnización previa, a patadas en el traste, entrando en el edificio de la empresa, a patadas en el traste con los directores. Entonces, bueno, obviamente, el argentino o extranjero que esté viendo ese espectáculo, obviamente no va a tener la mejor de las escenas y la mejor de las referencias para decidir invertir en la Argentina, si es que tiene otras opciones. La segunda, días después, apareció en el Congreso diciendo a viva voz que, y en esto soy textual, odiaba dos conceptos: la seguridad jurídica y el clima de negocios. ¿Qué hombre de negocios, qué empresario va a decidir traer sus activos fijos a la Argentina escuchando eso? ¿Quién le va a decir a su secretaria, por favor, averígüeme a ver en qué banco tengo que depositar mi fortuna para poner fábricas en la Argentina, porque ya me voy de cabeza ya porque acaban de decir que odian el clima de negocios y la seguridad jurídica? Después aparecieron los escraches, que fueron diseñados por el secretario de Comercio, es decir, un colaborador de él, incluso con la sospecha de que participó en ellos Luis de Lía, y apareció la fotografía y el nombre y apellido de ciudadanos privados bajo el título "Estos son los que te roban la plata". Entonces, de vuelta, ¿qué hombre de negocios le va a gustar estar metido eventualmente en una fotografía, en carteles públicos por la calle, bajo la acusación de que él es el que le roba la plata a la gente? Después vinieron los precios cuidados, bajo la misma acusación de que el que no cumple los precios es un cipayo antiargentino que le roba la plata al pueblo. Y por último aparecieron disposiciones de la Secretaría de Comercio, y acá voy a leer, Silvio, en donde se le pide a las empresas los estados contables de los últimos 5 años, margen bruto y canales de distribución por línea de producto, condiciones de venta, descuento y bonificaciones, costos, participación de mercado por rubro, ventas mensuales, proyección de uso de la capacidad instalada para los próximos 2 años. Y por último, ya en un lenguaje cuasi militar, el secretario Costa dice: hágase saber que deberá presentar la información solicitada en soporte digital y formato Excel, teniendo en consideración que para los puntos 1 y 2 deberá presentar un archivo por cada uno de los últimos 5 años, desde enero de 2009 hasta la fecha, debiendo confeccionar por solapa la información de cada mes y respetando el formato del cuadro indicado. Pero qué persona, ya olvídate de los empleados, qué persona en su sano juicio va a venir a un lugar en donde le dan órdenes de esta naturaleza desde lo que pareciera ser una barraca militar. Carlos, el problema es que tampoco invierten los que ya están dentro. Pero yo, por supuesto, me refiero, pero nadie, a algo que conozco en parte, que es el sector agropecuario. Fíjate cómo ha caído la producción de trigo, cómo ha bajado la producción de maíz, cómo ha bajado la producción de carne en la Argentina en los últimos años, producto de las malas intervenciones que ha generado en principio el secretario de Comercio, en aquel momento Guillermo Moreno, y avalado por el resto del gobierno nacional, ¿no? Pero por supuesto, ya lo dijo Echeverres cuando, creo que el mismo Kicillof dijo que este gobierno había ayudado al campo, y Echeverres salió al cruce a decir, sí, sí, claro, ayudó al campo uruguayo. Claro. Porque los inversores agropecuarios se fueron a invertir al Uruguay. Bueno, aparece como los principales exportadores de la década Paraguay y Bolivia, y los que menores han crecido en la región son Argentina, Venezuela y Brasil. Y vos sabés que la inversión argentina en Paraguay y Bolivia ha crecido muchísimo. Hay mucha inversión en el sector agropecuario, fundamentalmente en soja y carne, en los últimos años, ¿no? Pero no me cabe ninguna duda, Silvio, pero esto no es un misterio. Ahora, Kicillof no va a reemplazar las decisiones voluntarias de la gente dando órdenes. Eso le puede durar 5 minutos, pero a los 10 minutos la gente ya encontró un camino para circunvalar la orden y pasársela por las tumbas etruscas. Y Kicillof se va a quedar en su atril con su dedito levantado, pero sin obtener los objetivos que quiere. O sea, en lugar de ir al toro, digamos, a lo bruto, digamos, a lo bestia, hay que ser un poco más pícaro y lograr que la gente haga lo que yo quiero, que es en el bien del país, es decir, invertir, haciendo que eso, invertir acá, sea lo que más le conviene a ellos. Porque si no, no lo van a hacer. A ver si somos claros. No lo van. Si a mí me dicen que me tengo que tirar de un décimo piso, me tienen que convencer que tirarme de un décimo piso es lo que más me conviene, porque si no, no lo voy a hacer. Un datito de la realidad, Carlos. Hasta hace 7 años atrás había unos 550 frigoríficos censados en la Argentina. El censo de la semana pasada arrojó este dato, 423. Se perdieron más de 120 plantas en la Argentina. ¿Sabes cuánta gente se quedó sin laburo? Por lo menos, claro, de lo que estaba haciendo. Claro. 20.000 personas. Bueno, ¿cómo se llamaba el amigo de Moreno? Ieretti, Peretti, ¿cómo era? Peretti. Peretti, que decía que... Ider Peretti. Ider Peretti, que durante la gestión de Moreno no se había fundido una empresa. Señor, usted me está cargando. Usted me está cargando. Y ahora que parecíamos que Ido Moreno, digamos, habíamos progresado hacia la racionalidad, tenemos, digamos, este conjunto de generales que emite órdenes, emite bandos, como si estuviéramos en el virreinato del Río de la Plata, creyendo que la gente los va a cumplir, simplemente porque gritan fuerte. No es así. Entonces, realmente llama la atención que gente, lo que nos han vendido es que Kicillof es un hombre preparado, medalla de oro, diploma de honor, no sé cuántas cosas. ¿Cómo ignora, digamos, que la ciencia económica no es una ciencia exacta, ni responde a las órdenes de un general, sino que es una ciencia sociológica y que responde a los estímulos de la acción humana? Por eso yo sugiero que varíe ligeramente su nombre de pila, en lugar de Axel, Excel. ¿No es cierto? Porque él cree que las innumerables, infinitas reacciones de la conducta humana pueden ser reducidas a las tabulaciones aritméticas de una planilla de Excel. No es así. No es así. Entonces, si él está preocupado, como efectivamente está correcto que esté preocupado, por las inversiones en la Argentina, que en lugar de ordenarle a la gente que invierta, que torne las condiciones de la Argentina como favorables a la inversión. Entonces, cuando a la gente le convenga invertir en la Argentina, va a invertir en la Argentina. Porque la gente estúpida no es.